Bueno, me voy a comunicar con Daniel Feierstein, si es que el tipo no está a su vez comunicado con alguno de esos tribunales en el planeta de los cuales participa, discute, aporta y lo bien que hace. Pero no sé dónde está, siempre nos comunicamos vía Skype y nunca le pregunto, ¿no? Una cuestión particular, nunca le pregunto dónde está el tipito. Me interesa más en qué está y en qué cosas está trabajando. Daniel, ¿estás por ahí? Aquí andamos y en Buenos Aires. Ah, bueno. No me animaría a decir tranquilo porque en Buenos Aires no son días para estar tranquilo. Pero sí en Buenos Aires. Sí, ok. Bueno, recién hace un ratito hablábamos de ciertas diferencias y de cómo llegan las crisis a los distintos lugares, al menos en nuestro país, ¿no? Y yo le decía que, bueno, que acá San Marcos Sierras la cosa se siente mucho más leve, más suave que toda la presión que hay en una ciudad como Buenos Aires, ¿no? Y sí, sobre todo en estos momentos. Claro, pero bueno. Claro. Bueno, ¿y en qué andás? Y mira, uno de los temas que andaba pensando era pensando en lo que se viene, ¿no? Sí. Justamente, y para salir, porque bueno, supongo que de la crisis tenés muchos con los que hablás y es lo que tenemos todo el día en los medios, ¿no? Entonces, sí. Siempre la idea nuestra es tratar de pensar un poquito más allá de la coyuntura. Claro, y es coincidente ese pensamiento que acabas de enunciar con otros enunciados de este programa, donde yo siempre digo, no nos colgamos de las agendas de los principales medios, no estamos dando vueltas siempre alrededor de los mismos temas. Y también, y porque para eso ya tenés un montón de medios. Pero claro, todo el mundo está ocupándose de la discusión Macri-Alberto y si Alberto va y España y que vuelve. Bueno, digamos, hay centenares de temas de los cuales ocuparse. Y la verdad es que, bueno, vos sos uno de esos tipos que se ocupa de otros temas. Sí, y por ahí lo que estaba pensando en relación a lo que se viene era que justamente con el posible cambio de gobierno y toda esta situación también de una cantidad de marcas que ha dejado, me parece, el macrismo en la sociedad argentina, ¿cuál es el desafío para el campo tanto del campo amplio de los derechos humanos como en particular las organizaciones de derechos humanos? Claro, ¿no? Claro. En el sentido que, bueno, la estructuración, porque es interesante recordar su historia, ¿no? Porque las primeras organizaciones de derechos humanos, creo que la primera en Argentina es la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que es en los años 30, surgen como organismos para enfrentar cierto riesgo que por suerte no se desarrolló en nuestro país de salidas más de corte fascista, digamos, claro, ¿no? Sí, y después el gran parte de los organismos que surgen en los 70, que tienen que ver con el inicio de la represión, tuvieron que ver con, primero, la denuncia de lo que comenzaba a ocurrir tanto en los momentos previos a la dictadura como a partir del golpe militar, y después en lo que estructuró durante, diría, 30, 35 años el campo de los derechos humanos, fue la lucha contra la impunidad, ¿no? Conquistas muy importantes, sobre todo cuando uno las piensa a nivel internacional, esto que comentabas de otros tribunales, de otras experiencias en las que he participado, en lo cual es difícil encontrar una que haya llegado tan lejos como la Argentina. Ajá. Pero lo que me preguntaba es que, bueno, ya se van a cumplir dentro de poco 40 años del fin de la dictadura. Podríamos decir que hay dos generaciones nuevas que se han sumado a la vida política sin haber participado, algunos siendo por ahí muy pequeños durante la dictadura o habiendo nacido en esos años, y otra generación que directamente nació después, digamos, o sea, bastante después. Y que se enteró por noticias y relatos. Tal cual, y entonces, y justamente la lucha contra la impunidad, si bien hay que continuarla, digamos, ya no se encuentra tanto con los sobrevivientes como con los represores a una edad muy avanzada. Entonces, una cuestión que estaba tratando de pensar era cómo se reconfigura esas luchas y cómo se reconfiguran esos desafíos de derechos humanos, porque no es que no existan desafíos de derechos humanos hoy, claro, digamos, y por eso decía sobre todo en relación a, a la herencia no solo del macrismo, sino de lo que cierta cultura política fue generando en la Argentina, que lo hemos charlado en otros programas, digamos, pero esto de la relegitimación de los militares, de Sí, el sí. aval a políticas de linchamiento, de mano dura, el avance electoral, incluso de propuestas como la de Gómez Centurión, que Sí. es preocupante porque ha sido muy Ajá. uniforme en todo el país, Claro, ¿no? claro. Esto es Y una la propuesta. impulsión, Daniel, nuevamente de aquella duda, hace muy pocos días escuché a una persona hablar de el negocio de los derechos humanos, ¿no? Es como volver a poner en duda, durante todo este periodo, se vuelve a poner en duda la verosimilitud del trabajo de aquella gente que está en los derechos humanos y se lo pone también como parte de un negocio, con lo cual se empieza a deslegitimar también. Exacto. Por eso digo que se vincula con muchas cosas que hemos charlado en otros momentos, porque también esto que yo he llamado la versión recargada de los dos demonios, ¿no? Sí, Que es esto sí, de sí. la puesta otra vez en cuestión. Y por eso digo, el intento de relegitimación fue muy fuerte estos años, esto de la reaparición de los desfiles militares, Sí. de los actos de homenaje a represores, al operativo Independencia. Sí. Y entonces me parece que hay como todo un caldo Claro, claro. bastante complejo y que ya no pasa tanto por la cuestión de juzgar o no juzgar a los represores, que de alguna manera es algo ganado, que bueno, está Sí, bien, uno sí, puede sí. pensar en el intento del 2x1, uno puede ver que algunos los mandan a la casa, uno puede Sí. discutir si están o no están enfermos los que les dan la prisión domiciliaria, pero Um. diría que en definitiva, si bien son luchas en las que hay que continuar, es un campo que creo que se ha ganado, pero me parece que sí empieza a surgir esto otro, que son tres o cuatro cuestiones, digamos, que tienen que ver con, por un lado, estas iniciativas de relegitimación de los militares, pero no desde un buen lugar, porque uno Sí. podría decir, bueno, sería un objetivo deseable poder recomponer otra relación de Cla la sociedad claro, con sus claro, Fuerzas Armadas, pero a claro. partir de objetivos que impliquen unas Fuerzas Armadas al servicio del pueblo y no a Sí. partir de esto de relegitimar su función represiva, Ahora, ¿no? hay cosas, Daniel, que van envejeciendo inevitablemente. Hay temas que van envejeciendo inevitablemente. Los pibes hoy en día están ocupados con los derechos humanos, aquellos que están ocupados por los derechos humanos, pero están ocupados en otros temas. Ya no hablan más de los militares, ya no hablan más de los desaparecidos. Está el feminismo, está el reconocimiento de la diversidad sexual ahí adelante. Y esto también tiene que ver con envejecimientos y encaprichamientos también de parte nuestra de seguir hablando de lo mismo. Claro, pero y en eso estaba, de decir si los nuevos elementos son solo nuevas problemáticas o cómo pensar esta problemática del rol de los militares en la política argentina o del riesgo del fascismo Sí, en la realidad actual, ¿no? O claro. sea, exactamente como decís, porque lo que me preocupa es eso, o sea, que hay como modos de trabajo, preocupaciones, lógicas que van envejeciendo. Sí. Y la pregunta es si simplemente debieran irse disipando en función de nuevas problemáticas, por ejemplo, las de género, Sí. digamos, para plantear una cuestión bien candente, Sí. o si quizás no estamos viendo que tendrían que como que irse reformulando, Ah, digamos, ¿no? En el okay, sentido sí. que esto que te decía, que no me parece que no sea un problema para discutir hoy. ¿Cuál va a ser el rol de las Fuerzas Armadas o Claro, el claro. aumento de la criminalización de la protesta Sí, en o definitiva esto? lo que planteas es no bajar la guardia con estas cosas. Las dos cosas, planteo, Sí. no bajar la guardia, pero sí entender Sí. que es un momento de cambio, que es un Claro. momento de transformaciones por muchos motivos. Por eso digo, por un lado, por los mismos años pasados, por la transformación de las problemáticas, porque lo que para nosotros era historia presente, para grandes fracciones de la sociedad hoy es Ajá, historia de los libros, claro. ¿cierto? Por eso digo, cuando se van a cumplir 30 años del fin de la dictadura, Sí, 40 años, perdón, sí, eso implica que hay mucha gente sí. que solo se va a enterar por lo que le contamos lo más grande, digamos, lo que pueda leer en el libro. Claro. Y esto cambia la situación con los años 90. Claro, y aparte, van disminuyendo los efectos virulentos también, ¿no? No sé por qué se me ocurrió pensar en la Revolución Cubana y en las nuevas generaciones. Las generaciones que vivieron la Revolución Cubana siempre estaban con el dedo en alto diciendo, ojo, que esto era el prostíbulo de Estados Unidos. Pero a medida que fueron pasando las generaciones, se va naturalizando el nuevo Estado. Y ya los chicos no están hablando de la Revolución Cubana. Lo toman como un hecho natural del pasado. Pero ya están evolucionando hacia otros puntos, ante la desesperación de los viejos, ¿no? Claro, y el gran desafío para los viejos, por llamarlo de alguna manera, cómo no quedarse anclado en ese discurso, pero a su vez, cómo transmitir algo de ese momento. Claro. Porque hay como dos riesgos que veo. Uno es, podríamos decir, la intransigencia, digamos, que es la cuestión de un tipo que se queda anclado en las problemáticas de su momento y piensa que todos tienen su edad y que las problemáticas de todos son esas. Ese es un riesgo. Sí. Ahora, el otro riesgo que veo es la glorificación de la juventud, en el sentido de decir, entonces ahora las problemáticas son las de los pibes jóvenes y debemos olvidarnos de ese momento. Y entonces ahí tampoco se transmite nada. Claro. Entonces creo que el gran desafío para nuestra generación, de algún modo, es cómo pensar una transmisión que sí sea exitosa y que implique entender las transformaciones necesarias, pero sí asumir que esos problemas tienen vigencia en el presente, pero transformados. Estás de alguna manera planteando que seamos más inteligentes. Sí, no sé si más inteligentes o esto que te planteaba de entender cómo funciona la lógica de la transmisión, digamos, ¿no? Sí. O sea, que para transmitir algo se requieren dos cosas. Primero, poder entender que tiene valor la propia experiencia, pero después poder entender también que el que escucha esa transmisión no compartió esa experiencia. Que entonces uno tiene que entender también quién es el que escucha y cuál es la realidad del que escucha, ¿no? Claro, me parece que el gran desafío hoy en el campo de los derechos humanos es cómo se va a llevar a cabo esa transmisión. Sí, es una cuestión también de códigos y de lengua, ¿no? Buscar la manera de transmitir esa sensación sin entrar en una especie de nostalgia triste. Exacto. Y por eso me parece evitar ese doble riesgo, ¿no? Claro. O sea, el riesgo nostálgico de quedarse como si todo fuera igual y el riesgo de anular lo propio y creer que lo que hay que hacer es adaptarse a lo actual. Y me parece que encontrar ese equilibrio entre cómo transmitir de un modo que pueda ser escuchado me parece crucial, porque efectivamente hay hasta un recambio generacional, ¿no? Por eso decía que es un momento crucial en este sentido de que quienes han fundado de alguna manera a partir de ese momento tremendo de la dictadura todo este campo, están en un momento de encontrarse con gente muy grande que está en un momento casi de lógico retiro, digamos, ¿no? Claro, y que ese recambio requiere poder asumir ese legado, y asumir ese legado implica este doble desafío, ¿no? Yo usé el término inteligencia, pero en realidad, ahora que te escucho, me parece que lo que tenemos que hacer es, de una buena vez por todas, sentarnos a pensar. Pensar en ese pasado, pensar en cómo transmitirlo, pensar en cuáles son los nuevos códigos, incorporar. Bueno, esto es no envejecer, es el chiste. Sí, en este sentido, porque es exactamente en la línea esta que decís de cómo pensar los nuevos códigos, ¿no? Porque es como pensar que lo que funcionó en los años 90 no necesariamente va a funcionar hoy. Claro. O lo que funcionó en la primera década del siglo XXI, inclusive. ¿Por qué? Porque la realidad cambia. Entender, esto lo charlamos siempre, Kike, en todo lo. Me parece un tema crucial y que sí me parece está vinculado a un modo de pensar, ¿no? Que es entender que la realidad es dinámica. Entender que la realidad es dinámica y que la realidad dinámica implica que lo que funcionó en un momento no va a funcionar necesariamente después. Sí. Bueno, gracias, Daniel. Muy amable. Por favor, gracias a vos. Bueno, te mando un abrazo grande. Un abrazo. Lo escuchaste a Daniel Feierstein aquí en El Desconcierto.